caribeña. Nuestro amor ha comenzado sin que nos demos cuenta. Tanto, tanto nos queremos que nadie nos separará. Nuestro amor ha comenzado sin que nos demos cuenta. Tanto, tanto nos queremos que nadie nos separará. Tanto, tanto nos queremos que nadie nos separará. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán separarme de ti. Así fueran nuestros padres, que disculpen, tampoco podrán. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán separarme de ti. Así fueran nuestros padres, que disculpen, tampoco podrán. Las cadenas que nos unen están hechas de amor. Y por eso les prevengo que nadie nos separará. Y por eso les prevengo que nadie nos separará. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán separarme de ti. Así fueran nuestros padres, que disculpen, tampoco podrán. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán separarme de ti. Así fueran nuestros padres, que disculpen, tampoco podrán. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán separarme de ti. Así fueran nuestros padres, que disculpen, tampoco podrán.